Et approchez, approchez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, car je ne veux rien que pour vous ici à tous. Nous allons ouvrir une grande porte aux enchères. Nous allons vous donner des chapeaux, non plus des chamallows, ni des chapiteaux, ni des chameaux. Mais nous n'avons qu'une seule chose à vous rendre, mais ce sont des... ¿Con qué ilusión entra siempre Nur Hammad en el estudio de Perro Flaco? Hola, muy buenas, perros. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Lo de perros cariñosos, ¿eh? Canes, ya no canes, que es más bonito. ¿Qué, amiga? Amigo. Qué difícil, insecto, entomología, taxonomía... Yo me quedo con insecto y con bicho, ¿qué os parece? Hombre, con bicho, qué bonito quedarse con bicho. A mí bicho me encanta. ¿Verdad? Sí, bicho me gusta. Como diminutivo cariñoso. Sí. Sí. Pues ahora os cuento, pero ahora como diminutivo cariñoso lo utilizamos, pero por el contenido negativo, ¿no? Como muchas veces decimos, llamamos gordo a alguien, pero en sentido... Cariñoso. Así cariñoso, ¿no? Sí. Pero venía de algo muy objetivo, no era tan... Ahora se ha cargado de ese sentido negativo, ¿no? El bicho es lo malo, ¿sí? Pero ¿sabéis de dónde viene? Ni idea. De bestia. Del latín, que no es lo que hoy entendemos como bestia, o sea, como eres un bestia, ¿sí? Sino animal a secas. Cualquier animal es una bestia, ¿no? Claro, entonces de ahí pues pasó, aquí tenéis que dar otro salto de fe, de bestia a bicho, porque, bueno, en realidad de bestia es como se decía en latín clásico, en latín vulgar se empezó a decir en el bajo latín, bestiu. ¿Sí? Y a partir del portugués es como nos entraba a nosotros con esta fonética rara que no, parece que no tiene nada que ver con bicho, pero sí. Vale. Uy, con bestia. Con bestia. O sea, bestia y bicho, tanto monta, monta, tanto. Isabel como Fernando. Vale. ¿Y insecto? ¿Insecto? Pues es que es muy curiosa la palabra esta, porque viene... Yo, bueno, no sé, me parece que sí que tiene su gracia. Viene de insecare, que significa cortar... O hacer una incisión, ¿no? Es el participio. Sí. Insectu. Sí. Y lo llamaban así por las ceñiduras que se marcan en el cuerpo de los animalitos estos, de los insectos. No me digas. Tienen como unas pequeñas incisiones algunos de ellos. Y entonces por eso les empezó a llamar insectos. ¿Qué os parece? O sea, se les llama los cortados en realidad, ¿no? Los cortaditos, porque son en realidad pequeñas incisiones, ¿no? Como plieguecitos que tienen. Yo mañana cuando vaya al bar le voy a decir, ponme un insecto. Por ejemplo... Vale, y claro, yo lo que me ha hecho pensar esto es de lo de las pequeñas incisiones, ¿no? Los pequeños plieguecitos que tienen alrededor del cuerpo. Lo que pienso es, y los que tienen michelines son en realidad insectos y no gordos. Son gordos en plan cariñoso o bichos en plan cariñoso. Pero sí, no, pero también un poco insectos. Y un poquito insectos. Objetivamente. Bueno, por lo menos etimológicamente son un poco insectos. Entonces yo lo propongo ya como insulto sustituto del gordo, que ya está muy visto. ¿Qué os parece? Insecto. Insecto. Entonces, lo que nos lleva a esto de lo de contigo no bicho, ¿lo habéis visto que se ha hecho tan famoso? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿No? Lo de contigo no bicho, no me digáis que no lo conocéis ninguno. No. Yo es que no estoy muy puesto en las cosas del mundo. En las cosas del internet. Pues nada, un chaval que se ha hecho bastante famoso, bueno, diciendo que como al día siguiente, de ya cuando está de resaca, después de la fiesta, ¿sí? Y totalmente indignado porque le habían dado calabazas diciéndole contigo no bicho. Ya, no me extraña. Pues yo pensaba que lo ibais a conocer y os iba a proponer que en vez de contigo no bicho, pues contigo no insecto. Bueno, pues hacemos como si lo conociéramos y lo proponemos y estamos de acuerdo. Vale, sí. Contigo no insecto, fenomenal. Aceptáis. Nos metemos barco. Nos metemos en YouTube, es un vídeo, ¿no? Es un vídeo, sí. Vale, lo vemos y el principio tiene gracia, luego estás un poco largo, pero está divertido. Y entonces vosotros el ejercicio que tenéis de deberes para esta noche es pensar en contigo o no insecto. A ver qué os parece, a ver si os cuadra. Tu sección de etimología cada día va por derroteros diferentes, está muy bien. Te vamos a dar un beso y te esperamos la semana que viene con el próximo tema que no sé cuál es. Muy bien, pues ya nos enteraremos. Venga, hasta luego, bicho. Un beso muy grande para todos, insectos. Adiós. Chao. Perro flaco. Perro flaco. Perro flaco, perro flaco, perro flaco. Perro flaco. 12 pulgas, perro flaco. desde la Biblioteca Nacional Española, con esta música mitad épica, mitad española, Fernando del Blanco, amigo mío. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás, compadre? Me encanta la definición que has hecho de la gran canción de los Berrones, sí, señor, la que yo me siento definido. Claro, es que empieza y te pone la piel de gallina, pero luego llega un punto ahí que te retorna un poco a tus orígenes. Está muy bien. Sí, me emociono, pero bueno, tengo que recogerme y hacer la sección. Bueno, bichos, insectos en la literatura, hay por lo menos dos o tres, ¿no? Hay un montón. He querido huir, yo creo, de los que todos estábamos pensando, ¿no? Imaginaba que habréis hablado o que hablaréis en algún momento de la metamorfosis, pues digo, de la metamorfosis no hablo. No. Y he conseguido no hablar más que un poco al principio, pero bueno. Y bueno, he querido hacer una pequeña selección y mirarlo también desde diferentes puntos de vista. Ya, vale. Ya no solo como materia de los libros, sino como dándole la vuelta. O sea, como los libros materia de los insectos. Y luego me explicaré. Empezamos con La colmena, que yo creo que La colmena es una novela fantástica también de Don Camilo, ¿sí? De Don Camilo en particular. Y bueno, la novela La colmena es un libro que está estructurado en seis capítulos, un epílogo, y cada capítulo consta de un número variable de secuencias de corta extensión que desarrollan episodios que están mezclados con otros que ocurren simultáneamente. Entonces, el argumento se rompe en multitud de pequeñas anécdotas, y lo importante es la suma de estas, ¿no? Que conforma un conjunto de vidas cruzadas, sí. Y ahí es un poco donde llega el título, ¿no? Digamos que como las abejas de una colmena, ¿no? Este distanciamiento, esta percepción alejada de lo humano para constituirse en una visión pues casi biológica, ¿no? De nuestro comportamiento, pues está perfectamente representada por este título. Es una novela pues que se sitúa en un marco espacio-temporal muy preciso, en el Madrid de la posguerra, concretamente en el 1942, y bueno, el punto de vista es muy objetivo, ¿no? Intenta representar la realidad social de la época. Y bueno, aparecen casi 300 personajes, casi una colmena entera, y reseñar también bueno, que fundamentalmente está dominada por lo que es la clase media-baja entonces, ¿no? Con una limitada visión del futuro, con digamos una vidas muy mediocres, es un poco lo que él nos quiere contar. Y bueno, pues es una novela también que abre nuevas perspectivas en la novela española, ya que bueno, sigue algunas tradiciones locales como Pío Baroja, la tradición realista de Pío Baroja, pero a la vez incluye pues renovaciones formales de bueno, desde James Joyce, de Proust, de Faulkner o de Dos Passos. Entonces, bueno, es una novela, creo que emblemática, y aprovechado, digo, pues insecto, La colmena. Ahí está, La colmena. Apuntamos La colmena. Oye, no sé si vas a hablar luego, pero Bolaño también usa esa técnica, ¿no? De discurso fragmentado, vidas cruzadas. Sí, yo imagino que sí. Pienso que es algo que la narrativa moderna, contemporánea, pues ha querido incorporar, ¿no? A la tradición novelística más del siglo XIX, ¿no? Sí, y quizá no ya es pasarnos de listillos. Tiene que ver, yo creo, porque se agota un poco, digamos que las historias de vida, tipo Madame Bovary o Ana Karenina o incluso algunas cosas de Dostoyevsky, que son muy típicamente decimonónicas y que digamos que arranca con ellos la novela y el romanticismo, tal y como hoy se entiende un poco, se agotan pronto, digamos, en una sola persona y se empieza a ver como la parte mala del ego, ¿no? Del ensimismado. Y sí. Parece que esta sucesión de vidas sí queda mejor, bueno, consigue dar al hombre más moderno, más del siglo XX, XXI, esa sensación un poco de caos, de vida efímera, pero no desde el yo, que es un poco, que ya se sabe que es efímero, sino... Sí, supongo que también el fenómeno de la vida urbana, ¿no? Cada vez pues muy representativa del siglo XX, del XXI, también hace que eso, que sentamos que nuestra identidad, nuestro yo se disuelve, ¿no? En un montón de yoes, ¿no? Que por ahí, pues yo qué sé, Dos Pasos también con Manhattan Transfer. Sí. Es un ejemplo también estupendo. Bueno, sí, yo la verdad es que... Yo ya me toco lo suficiente. Estoy de acuerdo. Y ahora, bueno, pasando al segundo tema que también me había propuesto, no solo los insectos como tema de los libros, sino como los libros, materia para los insectos, porque además es un tema que en las bibliotecas siempre preocupa mucho, el tema de los insectos como devoradores de libros, ¿no? Entonces me, sí. me he permitido sacar, buscar un pequeño librito que se titula El tratamiento preventivo y curativo de bibliotecas y archivos contra la acción destructiva de insectos y hongos bibliófagos, y que resume bueno, así a grosso modo un poco la problemática de los insectos. Y os voy a contar un poco del tema de los insectos bibliófagos. Sí. Forman una familia muy numerosa, en torno a las 100 familias de especies. Y se pueden dividir en dos clases, los regulares y los ocasionales. Estamos hablando de insectos de biblioteca solo, ¿no? Exacto. Bueno, digamos, bibliófagos son los que se alimentan en algún momento de papel. De esos que dan madera. Alergia. Y aparte tiene que haber una alergia de la hostia. De yo fui una vez al Trinity College, es lo único que recuerdo, la alergia que me dio. pues sí, sí, la verdad es que, bueno, los insectos verdaderamente, bichos tan pequeños, luego son Son tremendos, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que hay dos clases, los regulares y los ocasionales, y por la clase de daños que causan existen dos tipos, los celulósicos o los xilófagos. Es decir, los celulósicos son los que comen papel y los xilófagos los que comen madera. Y digamos, los insectos, supongo que habéis hablado de ello, en algún momento hablaréis, o en vuestra vida habéis hablado de los insectos, atraviesan tres estadios de desarrollo, ¿no? Que son el embrionario, el larvario, el propiamente insecto. Pues la etapa más perjudicial es la larvaria. ¿La perjudicial para quién? Para en este caso, para libros, los libros. Para, ¿no? Sí, para las bibliotecas. Entonces, la aparición de estos insectos también es verdad que se ve favorecida por los ambientes cálidos, húmedos y oscuros. Es decir, pues en muchas bibliotecas se da por desgracia. Claro. Hoy en día viene que ya se ponen muchos medios, sobre todo ya en las que tienen posibilidades técnicas para ello, para evitar este tipo de... Bueno, de caldo de cultivo, ¿no? Oye, ¿qué se pone? ¿Se ponen secadores del ambiente o qué? Sí, exactamente, sí. Se pone, hay medidores muy estrictos de humedad, de temperatura, y hay sistemas complicadísimos de climatización, se controla hasta el último... Hasta el último, bueno, que luego de repente también ves unas cañerías por encima que te cagas. pero bueno, en principio eso es, y bueno, corramos un tupido velo, yo nunca he dicho esto. Vale, esto no ha salido de la Biblioteca Nacional. Esto no ha salido nunca. Bueno, algunos ejemplos de estos insectos son las cucarachas que se alimentan de papel, por ejemplo, el pececillo de plata, un bicho que vemos a menudo en nuestros servicios, o al menos yo los he visto. Ya, no, en el tuyo a lo mejor, tío, en el mío no. Bueno, aquí se defienden. Aquí se sabe todo. El gusano de libro es otro de los animales que son dañinos, o el pilojo del libro o la carcoma. Entonces, la carcoma, qué bonita la carcoma. La termita, carcoma. La carcoma, qué bonitos. Sí, sí, bonitos, pero como te cojan un mueble y digas, madre mía, y al año lo tienes hecho una cartulina. Buah, no me saque la conversación de portal, que te la cuento, ¿eh? O sea, yo en casa de mi madre, unas termitas, me cago en la mar. Como conejos. Bueno, pues este era un poco el pequeño toque de... Es una obra maestra esa, ¿no? Intuyo. Es una obra maestra, es una obra... De lo que hay que leer, menos Fulner y menos hostias y más saber de termitas. Si queréis llevar el autor, además es Gustav Kramer Koehler. Hombre, por favor. Egregio. Autor, oye, repítenos el título para que nos acordemos para el resumen. Sí, el título es El tratamiento preventivo y curativo de bibliotecas y archivos contra la acción destructiva de insectos y hongos bibliófagos. Muy ya bien. Lo hemos pillado. Cortito. Así que bueno. Vale, ¿algo más? La tercera. Hablo ya rapidito sobre una novela que se titula La mosca española. Ya que estamos poniéndonos nacionalistas... La mosca española, sí señor, me cago española. En Dios. Y además me vais a sentir muy orgullosos de esta mosca, porque además no sabréis para qué utilidad la han encontrado. Pues no se os ocurría cosa mejor. Estudios pues científicos. Es un afrodisíaco. No me fastidies. Esto es la viagra de los antiguos tiempos, ¿no? Exactamente, eso es. Hasta la aparición de la viagra era el afrodisíaco más poderoso de la humanidad. ¿Comértela o cómo? Española, lo de mosca española... A ver por qué es, más que, y no porque esté en España. Mosca española porque somos unos monstruos. ¿Pero la mosca en concreto tiene algo de española? O sea, ¿está en España por lo menos? He intentado investigar un poquito y se supone que es porque la Cantaris vesicatoria es una especie de escarabajo, que luego de mosca tiene lo que yo, vamos. Es un escarabajo verdoso de pequeño tamaño que parece una mosca grande y es endémico de los bosques de fresnos de los macizos del centro de la península ibérica y está es conocido vulgarmente como la mosca española. O sea, además es de los macizos del centro. Pero, yo que soy un poco del norte, pues no tengo tanto. Pero Fer, yo por si alguna vez la puedo cazar, ¿qué tengo que hacer con ella? ¿Una manzanilla? ¿Ingerirla directamente? Pues mira, de ella obtienes un alcaloide que se denomina cantaridina, que tiene una importante cualidad vesicante y que aplicado en dosis controladas, ojo Miguel, que una sobredosis puede llegar a ser letal. A ver si te vas a ir una noche romántica y la vas a liar. Entonces esto dilata los vasos sanguíneos y produce hinchazón. Y en el hombre, claro, esta hinchazón, ¿no? Algunos la confunden con una erección prolongada. Y aparte una mayor percepción nerviosa en la zona cuya epidermis haya recibido el emplasto. O sea, pues pero, lo aplastas y lo aplicas. Pero no es lo mismo una hinchazón que una erección. Yo no quiero meterme tampoco en detalles así, habría que hablar con Nur. Pero pues yo siempre había pensado que era lo mismo. Yo siempre hinchazón lo he pensado con dirección. Bueno, pues no. Un chichón para ti es que estás excitado. Vale. Bueno, pues nada, que hay una novela que se titula La mosca española y que, bueno, trata de un belga que bueno, no, un belga, pero es que he empezado mal. Esto es en 1802, cuando empezó la revolución de la francmasonería, pues bueno, los franceses se enteran de que hay esta mosca y mandan un belga para acá a investigar. Y más o menos la novela se desarrolla por aquí, por España. Lo que pasa es que yo tengo dudas de que esté bien escrita, porque no es por nada. Está hecho por un tal, bueno, un autor impronunciable, que supongo que será de los que ponen a los murcianos vestidos de falleros y a los catalanes, claro, bailando sevillanas y tal. Claro. Entonces, pero bueno, está muy bien saber que tenemos estos insectos y que si en el caso de que no pillemos la farmacia abierta, podemos ir a los bosques a pillar moscas de fresnos. Amigo, muchísimas gracias. Nos quedamos con los tres libros, sobre todo con La colmena, la verdad, ¿para qué te vamos a engañar? Y igual los otros, y para un regalo a un cuñado típico, que no te cae muy bien, raca, La mosca española. O si no, bueno, el otro bibliófago, y los que tengáis una biblioteca considerable, que yo sé que la tenéis, pues también está bien que sepáis cómo defenderos. Venga, Rey, hasta la semana que viene. Gracias. Un abrazo, Fer. Un abrazo a todos. Chao.